que si estamos enfermas vayamos al médico y no estemos esperando que otro nos lleve, sino que nosotros por nuestra propia cuenta vayamos, porque somos nosotros como mujeres las que necesitamos también de la salud y necesitamos de un trabajo digno. En torno a la violencia machista que cada día sufren miles de mujeres, doña Daisy Ayala dice que este problema no debe ser obstáculo para salir adelante. Si un hombre pues nos deja con nuestros niños, pues como mujeres tenemos que salir adelante, trabajar, va, y no estar sufriendo maltrato, tanto como mujer y los niños también, porque a veces ellas lo que hacen es que se acompañan otra vez, vea. Y entonces ahí lo que sufren todos son los niños. Y va creciendo el maltrato. Para estas mujeres conocedoras del entorno que les rodea, es importante que quienes sufren violencia en sus hogares o cualquier otro lugar se alejen inmediatamente de él. Yo les digo y les insto a que cada una de las mujeres puedan ser libres de esa violencia, porque a veces creemos que es por cariño que nos hablan y nos oprimen, pero no, la violencia física y moral siempre nos daña a cada una de las mujeres. Y mi mensaje es que procuren vivir fuera de la violencia, que ya no exista la violencia en cada una de nosotros, porque cada día hay muchas mujeres que han vivido la violencia y ahora hay cuánta mujer ha muerto. Para prevenir la violencia en contra de las mujeres, es fundamental que usted que nos escucha se sume y luche por defender sus derechos, dicen. Cada día lucho por un país donde hombres y mujeres seamos respetados. Yo lucho para que mis derechos y los tuyos sean respetados. Luchamos para tener una vida libre de violencia. Luchamos para que ya no existan más feminicidios. Desde Radio Iscanal para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En Honduras, los juzgados contabilizan más de 4.000 denuncias por violencia machista durante el 2018. Esto únicamente en la zona norte de Honduras. Las organizaciones de mujeres denuncian estos casos porque la mayoría se convierten en feminicidios y quedan en completa impunidad. Yolani Pérez tiene el reporte desde Radio Progreso. Saludos amigos y amigas, es un gusto saludarles. Y es que las denuncias por violencia doméstica van en aumento en Honduras. Para el caso, el juzgado contra la violencia doméstica en la zona norte registró 4.000 casos de violencia doméstica durante el 2018. Karen Osorio, trabajadora social del juzgado contra la violencia doméstica, indica que en comparación con el 2017, este año está superando las denuncias. Ahorita andamos por casi las 4.000, vamos a cerrar ya. 4.000, o sea que estamos hablando, el año pasado cerramos con 3.800. ¿Y este año? Estamos ahorita ya casi 4.000. O sea que van a superar los casos. Estamos, sí, tenemos a 200 denuncias más sin haber cerrado el año. ¿Cuáles son las violencias más comunes contra la mujer de acuerdo a las estadísticas? Sí, la psicológica, ¿verdad? La psicológica es la que siempre se prevalece, ¿verdad? Y es la que es la primera que se da, ¿verdad? Y recordemos que la ley ya lo establece la más mínima acción, ¿verdad? Es decir, la mínima frase de humillación que yo como mujer me pueda sentir, puedo denunciarlo, ¿verdad? Y por ende se da, ¿verdad? Y posteriormente está la económica, ¿verdad? La abogada Claudia Pinto del Foro de Mujeres por la Vida asegura que el incremento en la denuncia se debe al miedo que están perdiendo las mujeres de denunciar a sus agresores. No creo que sea un incremento de la violencia doméstica porque en definitiva ya hay bastante violencia doméstica que no se denuncia. La cuestión es quizás casos o mujeres que se han atrevido a denunciar en todo este sistema que revictimiza a las víctimas. Yo creo que más que ver que ha subido la violencia, yo creo que es más ver que víctimas se han atrevido a denunciar, porque es muy difícil ante este sistema y ante una víctima que sufre violencia atreverse a denunciar por todo lo que implica una denuncia. Entonces creo que eso lo que podríamos significar es que realmente hay más víctimas que se han sentido en la necesidad de denunciar y de no seguir calladas, porque realmente sabemos que hay un subregistro, hay miles de víctimas que no se atreven a denunciar ni la violencia doméstica ni la violencia sexual. Hay una total falta de aplicación a la hora de aplicar la ley de violencia doméstica. Hay una ley también de violencia doméstica que no responde realmente a las necesidades de las mujeres, una ley que no responde a realmente garantizar la seguridad y aplicar las medidas necesarias, porque sabemos que es una ley que no es

verso. El verso es sexualmente diverso. Camina una versión de reverso de lo que uno espera en este cuento. Por eso mantengo la fuerza de la intención. No le doy cuerda a la desilusión. Es un privilegio la educación. Llamarse siempre será revolución. La lucha que está adentro ya se contagia en la conmoción. No escuchas ejercicio de liberación y que no nos quiten la libre expresión. Quiero dibujar. Marcha contra la violencia hacia las mujeres. Este domingo 25 de noviembre, saliendo del Parque Central de San José a partir de la 1 de la tarde. ¡Les esperamos! En Panamá. En el norte de la provincia de Veraguas, un grupo de mujeres no bebuglés y campesinas se organizaron para proteger las fuentes de agua del proyecto Conquista del Atlántico. Este incluye la construcción de hidroeléctricas, minería a gran escala y una red de transmisión para exportar energía y turismo masivo. Sharon Pringle, de Radio Temblor Internacional, con la información desde Panamá. La vida es más importante que minería, el proyecto hidroeléctrico, torre eólica, algo que viene después de la vida, y por eso como mujeres estamos organizándonos para proteger vida y el agua de nuestra familia. A sus más de 40 años, Rosa Santander comprendió que la organización es la mejor respuesta a la vulnerabilidad en materia hídrica. En el norte de la provincia de Veraguas, en el distrito de Santa Fe, surge una iniciativa de mujeres noves, buglés y campesinas denominada Omicán, quienes preocupadas por el destino de las fuentes de agua ante el plan Conquista del Atlántico, ven el peligro a actividades ancestrales como la elaboración de artesanías y la agricultura, y deciden formarse para poder defender sus recursos. De vez en cuando bajan a Santiago y a la ciudad de Panamá, 2 días de camino, cargando a sus pequeños con hambre, bajo lluvia, no les impiden levantar su voz de protesta. Hay una amenaza, tenemos la riqueza, está el bosque, el río, eso es una maravilla donde vivimos. Otra preocupación es por cuando pasa esa línea van a represar el río, quitar nuestra tierra, 13 concesiones mineras en el norte de Santa Fe. Y esa es nuestra preocupación. Hidroeléctricas, minería a gran escala, una red de transmisión para exportar energía y kilómetros de caminos, además del turismo masivo, invadirán el norte de Veraguas, parte del corredor biológico mesoamericano. La conquista del Atlántico es un proyecto de colonización en plena era contemporánea. Cardo Martínez, de la Red Nacional por la Defensa del Agua, dijo lo siguiente. Promover lo agua como un derecho humano, luchar contra los proyectos hidroeléctricos que mantienen una permanente situación de despojo y de desalojo de las comunidades. El problema viene desde que comienzan las discusiones de la delimitación comarcal, dejando por fuera a 3 corregimientos, Río Luis, El Cuay y Calobébora. Con la Ley 10 del 7 de marzo de 1997, se crea la comarca Nove Buglé. Con la Ley 11 del 27 de marzo de 2012, nace un régimen para proteger los recursos minerales, hídricos y ambientales, donde los 3 corregimientos excluidos quedan desprotegidos. Así comienza la lucha que describe Helio Urriola, presidente del Congreso del Área Norte de Santa Fe. El pueblo originario del Área Norte tiene sus propias autoridades, que los medios de comunicación normal te transmiten lo que los gobiernos quieren oír. Por eso entonces las organizaciones originarias permanecen como algo que no existe, pero sí ha existido. Los Nove Buglé habitan principalmente en el occidente de Panamá y desde 1945 han exigido se les reconozca su territorio, un cofre con depósitos de cobre, oro y cantidad de bienes naturales, esto bañado con el perfume de fuentes de agua natural no contaminadas, las cuales representan su supervivencia. Y son las mujeres quienes más perciben las afectaciones y como la base de sus acciones, la organización. Como madre y la base fundamental de una familia, vamos a luchar fuerte para la vida y el agua, protegerla, porque el gobierno, las empresas internacionales no están viendo que nuestra riqueza es donde vivimos con la naturaleza, pero ellos siempre andan diciéndole a la gente que esa es una pobreza y debemos de invertir esa riqueza, pero nosotros como mujeres vamos a luchar. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix de Radio Temblor Internacional. En México. Diversas organizaciones y activistas se han sumado al grupo de observación y monitoreo para registrar y visibilizar la responsabilidad del Estado mexicano en garantizar los derechos humanos y la protección de las personas del éxodo migrante. Marcelino Nolasco Martínez, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, en el Istmo de Tehuantepec, cuenta su experiencia. A continuación, la nota de Miriam Flores, de Educa, Oaxaca. Al día de hoy van 3 caravanas que pasan por el Istmo. La primera caravana tuvimos contacto con compañeros de San Cristóbal, un promedio de 10 organizaciones que nos pedían intervenir a nosotros en la región del Istmo oaxaqueño para continuar algo que ellos llamaban misión de observación, y nos anotamos un promedio de 6 organizaciones, muy forzado diríamos, porque todos estábamos concentrados en el acopio. Sí sabíamos que venía la caravana y en ese sentido nosotros de repente nos descubrimos que no era suficiente mirar, que no era suficiente sacar una nota y que la tarea más apremiante en ese momento era caminar con las personas más vulnerables. En esta experiencia con las organizaciones y con la primera caravana entendimos que la palabra éxodo no es solamente una palabra mítica que aparece en los libros sagrados. Hoy día mucha gente transita a algo que le llaman la tierra prometida, pero de una manera muy tangible ellos saben que no hay tierra prometida, pero están como en esta tarea de buscar y de caminar. Esa experiencia en el Istmo a nosotros nos dan así como 2 o 3 indicadores, ¿no? Uno, que la gente del Istmo es bien solidaria. No le va a importar los prejuicios, no le va a importar lo que se digan en los medios cuando se criminaliza la migración. Pero también pudimos darnos cuenta del lenguaje de las autoridades o del Estado, que eso es algo bien, bien doloroso, que el Estado mientras no se vea exhibido que está faltando a un ejercicio humanitario, o sea, el Estado no se mueve. Lo vimos con personal de migración, son los que tienen en su pecho tatuado una aversión a los migrantes, porque cómo los miran, cómo los tratan, cómo los acosan para que regresen a su país. Es también la estructura de gobierno que tenemos. Pareciera que ellos ya tienen un mapeo de cómo mirar al migrante depende en el territorio que están pisando. Estuvimos entrando a Chiapas, el conflicto que se registró con los de migración, y después en las otras garitas, donde también hay oficinas de migración, ya mostraron otro rostro. Estuvimos en Tapanatepec, en Iltepec, en Juchitán, en Matías Romero y finalmente en Donají, donde vimos claramente en algunos lugares, específicamente en Juchitán, fue un lugar para la foto. Instituciones de gobierno, instituciones que atienden la contingencia en momentos de emergencia, hicieron ahí un desplante de ejercicio de ayuda humanitaria. Luego en Matías Romero brillaron por su ausencia, o sea, un lugar donde los pusieron al lado de un rastro. En la noche llovió, la gente tuvo que buscar lugar por donde resguardecerse las horas de la noche. Si alguien no tiene idea de cómo funciona un rastro y creemos que nada más es para matar animales, no, o sea, en un rastro hay un tratamiento del desecho que si no se lleva el mismo día, ahí se va quedando y el olor permanece por muchos días. Y la gente tuvo que huir de ese lugar. Creo que por los que hemos hecho esta misión de observación podemos constatar que hay una tendencia del Estado y de las mismas organizaciones que proveen ayuda humanitaria o de derechos humanos, de nosotros mismos, las organizaciones civiles, que vamos determinando dónde sí atender y dónde no atender. Creo que eso debería ser un reto para todos. En México, el 21 de noviembre se cumplieron 96 años de la muerte del activista anarquista mexicano Ricardo Flores Magón. En el 2015 se lanzó el disco Poesía Magonista, donde se retoman las cartas que escribía Flores Magón a Elena White en Nueva York, mientras él estaba en una penitenciaría federal en Kansas, Estados Unidos. Era el año de 1920. Hoy les compartimos un fragmento de la filosofía poética de Ricardo Flores Magón, producido por la radialista mexicana Griselda Sánchez. Veo que uno de los camaradas te escribió con respecto a la suerte de mis alas. Ellas que eran tan amantes de los más audaces vuelos, débiles y entumecidos están ahora, esperando, esperando, esperando, esperando. ¿Por qué ponen a las águilas en jaulas? ¿Por qué? ¿No saben que para lo que el gusano es una inmensidad, es prisión para el águila? ¿No saben que las alas necesitan el espacio? ¿No saben que las alas necesitan el espacio? ¿Que las alas son sagradas? En México. Varias mujeres narraron algunas de las violencias que han vivido. Esto fue durante el encuentro de mujeres comunicadoras que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 14 al 17 de noviembre. El encuentro fue organizado por Cultural Survival. Con entrevistas de Marisela Hernández, reporta Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla. Las violencias contra las mujeres son múltiples, tantas y tan comunes, que han llegado al extremo de normalizarse.

hasta que mi tío el menor los cachó. Y a mi tío no le hicieron nada, no le hicieron nada. Y a mi tía, que es hermanita de mi papá, mandaron a llamar a los papás, a los abuelos, pero ya se imaginará. Donde caía el cinturón, o no era ni cinturón, es de eso que se les pega al caballo. La cuarta. Ajá, donde llevaba ya con sangre. Ahí era, definitivamente le hicieron como ese un desmadre. Y a mi tío nada, ¿por qué salvaron? Desde Radio Guayacocotla nos sumamos a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y desde México, este país en el que a diario asesinan a 7 mujeres, repetimos la consigna: ¡vivas nos queremos! Ni una más, ni una menos. Con entrevistas de Marisela Hernández desde México para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. Salvaje mujer, échate a correr. Esos arquetipos hay que abandonar. Hora de crecer y de florecer. Tu cuerpo y tu piel vas a atesorar. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Y llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Queremos agradecer a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Estuvimos con usted Joaquín Tapia Arenas y Fabiola Pomareda García. Antes de irnos, queremos hacer una reflexión porque sí, esta semana aquí en Costa Rica encontraron otra mujer violada y asesinada. Los que están matando a las mujeres son por lo general hombres cercanos. Queremos mandar un mensaje a todos los hombres. ¿Acaso ustedes tienen miedo de que otro hombre los viole en la calle? ¿Alguna vez han sentido asco por los amigos de la familia, tíos, hermanos, padrastros, primos, porque los han toqueteado? Hagan algo ustedes, hombres, contra la violencia hacia las mujeres. Rompamos con esta violencia. Desde el informativo entonces decimos al resto de compañeros, hombres, dejar de reproducir estos modelos y estos patrones, esas conductas machistas, violentas, ¿no? Atender todo lo que es el acoso callejero y la violencia que, además del patriarcado, se va confabulando con este capitalismo y con este racismo que afecta fuertemente y culturalmente a nuestros países. Así que les dejamos con una invitación a la marcha de este 25 de noviembre aquí en San José, Costa Rica, y nos despedimos con la música de Natalia Lafourcade desde México. Chao. En la selva del Alto Paraná, las mariposas más lindas se salvan exhibiéndose. Despliegan sus alas negras, alegradas a pinceladas rojas o amarillas, y de flor en flor aletean sin la menor preocupación. Al cabo de miles y miles de años de experiencia, sus enemigos han aprendido que esas mariposas contienen veneno. Las arañas, las avispas, las lagartijas, las moscas y los murciélagos miran de lejos a prudente distancia. En su memoria, en memoria de su belleza incomible, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, o sea, contra la violencia de los trujillitos que ejercen la dictadura dentro de cada casa. Eduardo Galeano en Los Hijos de los Días, 2012. Marcha contra la violencia hacia las mujeres. Este domingo 25 de noviembre, saliendo del Parque Central de San José a partir de la 1 de la tarde. ¡Les esperamos! Sobrevivir para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir,